soy su papá, lo declaré, pero salieron una rata. Se fueron cuatro coros por el culo de una gata. Ella gugutata, ella gugutata. Yo soy su papá, pero salieron una rata. Ay, gugutata, ay, gugutata. DJ declaré, Ángel Salca Oficial. Oficial.